Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La pieza coreográfica Trazos, Gravedad, Estructuras y Exoesqueleto del colectivo Laboratorio Creativo se presentará el próximo 16 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Esta es una pieza coreográfica de 5 improvisaciones correspondientes a 5 contextos sonoro-espaciales diferentes. En ella el movimiento, el sonido y la iluminación buscan transformar el espacio, presentando una propuesta de mucha movilidad y color. Internacionales. Bogotá. La Feria de las Flores de Antioquia se realizará el 31 de julio hasta el 9 de agosto próximo, en ese departamento colombiano. Durante 10 días, lugareños y turistas podrán admirar los arreglos florales preparados por los propios labriegos y su familia, con cerca de 80 variedades de plantas ornamentales autóctonas de la parte serrana de ese departamento. También se realizará un desfile de cultivadores, quienes exhiben el fruto de sus cosechas en silletas o canastas de hasta 2 metros de alto y ancho que llevan en sus espaldas. Tal procesión data de 1957, cuando hombres y mujeres de la zona decidieron mostrar públicamente la diversidad florística del lugar y las bondades de esa tierra. La feria y la cultura silletera de Antioquia fueron declaradas como Patrimonio Inmaterial de Colombia en reconocimiento a su arraigo y autenticidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.